parranda de Chicho aquí ha llegado, porque a Chicho le gusta parrandear, con su ritmo genial que es alegría, y su porte sencillo y singular. Cuando Chicho practica su instrumento, por cuatro vientos las pibas y las viejas le piden que les toque mucho, mucho la pandereta, Chicho la pandereta. Esta es la parranda de Chicho, de Chicho, de Chicho. La parranda con su pandereta, de Chicho, de Chicho. En sus manos vibra fuerte el ritmo, de Chicho, de Chicho. Juguetón y travieso que alegra, de Chicho, de Chicho. Todo en Chicho está la parranda, ritmo lío, corrido y canción. Pero cuando es tarantela, tarantela, Chicho agrega el corazón de esta es la parranda de Chicho, de Chicho, de Chicho. La parranda con su pandereta, de Chicho, de Chicho. En sus manos vibra fuerte el ritmo, de Chicho, de Chicho. Juguetón y travieso que alegra, de Chicho, de Chicho. Todo en Chicho está la parranda, ritmo lío, corrido y canción. Pero cuando es tarantela, tarantela, Chicho agrega el corazón.